In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, a Deum qui latifica in juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare te sincedo. Duna afflicin me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixam et duxerum, et usinum in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo alter Dei, ad Deum qui latifica in juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, a Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoli Spiritus Paulo, Onibus Santis et Vobes Frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolus Spiritus Paulonis Santus et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoli Spiritus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolus Spiritus Paulonis Santus et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vesiri omnipotensi Deus, de dimissis peccatis vesiris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissione peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et plus sua letta vitorinti. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, excellendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum est cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus in Domini iniquitatis in nostras, da Sanctam Sanctorum purus mermentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum, amem. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunet omnium Sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Sermo meus et peticatio mea non te impersuasibilis, humane sapiense verbis et in ostensionem spiritu servitutis, confiteor tibi Domine in toto cordo meo, in consilio justorum et congregationem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sermo meus et predicatio mea non in presa civilis, humane sapiense verbis et in ostensionem spiritus et virtutis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, et Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Iesu Christi. Domine Deus, agnus Dei, filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostra, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Fac nos, Domine Deus, super eminente in Gesù Cristo et censiam, Spiritu Pauli Apostoli edificere, qui aveatus Santonius Maria mirabiliter eruditus, nova sin ecclesia tua clericorum et viginum familias congregabit. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convide Pisa Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. Ejercitate a ti mismo in ordine la piedad, perché l'esercizio corporal para poco es provechoso, ma la piedad para todas las cosas es provechosa, ya que tiene vinculada promesa relativa a la vida presente y a la venidera. Digna de fe y de toda aceptación es esta palabra, pues para esto nos fatigamos y luchamos, pues tenemos puesta la esperanza en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los fieles. Intima estas cosas y enseñarás que nadie te menosprecie por tu juventud, antes bien hazte dechado de los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. En tanto que llego, aplícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. No mires con negligencia la gracia que hay en ti, la cual te fue dada a causa de las profecías, con la imposición de las manos del colegio presbiteral. Medita estas cosas, anda metido en ellas, para que tu adelantamiento sea patente a todos. Atiende a ti mismo y a la enseñanza. Insiste en estas cosas, pues eso haciendo te salvarás, tanto a ti mismo como a los que te escuchan. Palabra de Dios. Testis mies Deus qui modo cupien omnes vos in viceribus Jesu Christi et hoc oro et caritas vestra magis, ac magis abundet in scientiat et in omni sensu. U probetis posiora usitis in cieli, et in offensa in diem Christi. Alleluia, alleluia, repleti fructum justitia per Jesu Christum in gloria et laudem Dei. Alleluia. Munda cormiona cleve me omnipotensi Deus, qui la via Isaia profeta calculo mundasio ignito, ita mi tua grata miserazione dignare mundare, u santo evangelium tuum dignem vel annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ten lavis meis, ut dignes competentra nuncen evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para proseguir su camino, corriendo uno hacia él y arrodillándose le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo: ¿A qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Conoces los mandamientos? No mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo dijo: Maestro, todas las cosas las guardé desde mi juventud. Jesús, fijando en él la mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y poseerás un tesoro en el cielo. Y vuelta acá, sígame cargando con la cruz. Él, frunciendo el ceño a estas palabras, se marchó malhumorado, porque era persona que poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cielo et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, filium Dei unitum, et is Pater natum ante omnia saecula. Deunt Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, tenit unum factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos omen est et proter nostra in salutin, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et omnia factum est, crucibus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sit ad dexteram Patris, et interventum est cum gloria, judicavos et mortuos, quid in omnia infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificante, qui est Pater Filioque procedit, qui cum Pater Filio est simulatorator et cum glorificator, collocutus est per prophetas, et una santa catholica et apostolica ecclesiam, confiteru uno baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In conspectu angelorum salan tibi, adoravo ad templum sanctum tuum, et confitevor nomine tuis. Supplicite, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostia, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vis atque defuntis, ut mitilis proficias salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, in Danubis per ius aquae divinum mysterium, eius meatis esse consortes, qui humilitis nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te quam vivitina Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus subito omine calice in salutare sua deprecantes clemencia, ut in conspetto divine majestatis tue, pro nostra totius munti in saluti, cum odore sotterra accendat. Amen. In spiritu militate et remo contrito, si parte Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo odie, o placiativi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, o sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo intre innocentes manus meas, et circundavo altare tuum in Domine. Ut ram voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sum, destera eorum repeta esse munadibus. Ego ad innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in la Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, Seigniori Iesu Christi, in Domini nostri, et unem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petris Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satenas salutem, et illi pro nobis intercedet in celis, quae memoriamus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloria in nomine sui, ad unico conosco tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Ad mensam celestis convivifar nos, Domine, eam mentis et corporis puritate naferre, qui Beato Sancto Agnus Maria, ac sacratissimum ostiam offerumus, mirivici ornatus senutuit. Per omnem nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus al Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Vero digno et justum es, secum es salutare nos tibi sempre, tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui per incarnati verbi mysterium nuamentis in nostri oculis lus, tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un in invisibilium amorem rapiamus, et idilo cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia exercitus, in noclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caelo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris totor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, dat is zeer nostro. Et omnibus orthodoxis ad catholici et apostolici fide cultoribus. Mento Domini, famorum famorumque tuarum. Et unio circumstantium corum tibi filis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutes et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sessi, Cornelli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sub iudices nostri, sed adiuvanda familiae tuae quae sunt in Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque afeterna da nascere nos eripi, et in electorum turum iuvia scrive numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmos benedictam, ascriptam, narratam, rationabile, acceptabilemque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, cui prite quam pater etur, accipi panem in sancta sacramentalis manus suas, et rois oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, foredit, tititque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quance natunes accipes et tum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, tibi gratias agens benedixi, tititque discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et nove testamenti mysterium fidei, qui vobis per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem feceritis in me memoriam facetis. Unde est memories in Domine nos servitue, sed et plus tua sancta Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in nec no et at inferis resurrectionis, sedit in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, te tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub pace papixa xileno vultus res picere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera, puritu justi Abel, et sacrificium paterca nostri Abrae, et coltivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quod coes sacrataris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sunt serimus, omnibus redemptionem celestis gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famorum famorumque tuarum, que nos possessenum consigna fite et dormium in sonno pacis. Isis in Dominet omnibus in Christo cocentibus, locum reficeri lucis et pacis, te ad deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem turren esperantibus, partena liquam estudetunae et ingeris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter coronos consortium unissimator meriti, sed venia quaesimus illardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est video Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precedi salutaribus moniti, et divinis uniformati audemus in diceres. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus habitualibus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus, Domine fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, intercedente beata et gloria semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo asque Andrea et omnibus santis, da papicio pacem in diebus nostris ut opem misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro Jesu Christo filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipentibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis suis pacem linco vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quodam et ineris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, a fonibus ingratis mesi universis malis, et facme tuis semper inere mandatis, et a te nunquas separari permitas. Con il Deo Patri e Spiritu Sancti vi se regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Gesù Cristo, quod te condigno sumere presumo, non vi impronia in giudicio né condenazione, se per tu padre prosit me otamento mentis et corporis, remeram percipiendam, che vi se regnas con Deo Patri e Spiritu Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domine invocavur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum diverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mia in vitam aeternam. Amen.